conoce todo. Bendito sea el nombre del Señor, sino también, aleluya, nos puede también tirar al 787-815-1399, aleluya, que cordialmente lo contestaremos. Mi alma adora el nombre del Señor. Gloria al que vive y reina para siempre. Y saben que respondo en nombre de Luis Raúl Ríos Peña, aleluya. Pertenezco a la Iglesia Cristiana Betesda, Puerta del Cielo, en el barrio Tiburón 3 de Barceloneta, Puerto Rico, aleluya. Ahí estamos en los cultos domingos. Mi alma adora a Dios. En los cultos los domingos, los martes, jueves y viernes. Bendito sea el nombre del Señor. Si no tienes una iglesia donde ir y quieres algún día visitarnos, cordialmente está las puertas abiertas, aleluya, y los recibiremos con un gran amor. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. También mandamos un saludito a mi compañero Antonio Quiñones, mejor conocido como Papo, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y ya los saludos correspondientes, reciban los saludos de mis pastores José Meléndez y Ofelia Albarrán. Aleluya, ellos son mis pastores y saben que estamos aquí conectados. Bendito sea el nombre del Señor. Y entonces hablábamos la semana pasada de un tema, mi alma adora a Dios, en el cual le habíamos puesto por tema queja de Dios, aleluya, y que no lo habíamos terminado. Mi alma te adora, esperamos terminarlo el día de hoy. Gloria al que vive y reina para siempre. Pero queremos que podamos entender, amado amigo y amado hermano, que todo lo que estamos viviendo y podemos observar, y como decíamos, y no es que mi alma te adora a Dios, aleluya, no es que no, que quiera traer cosas mal para nosotros, aleluya, no es que quiera traer cosas pésimas para nuestras vidas. Mi alma adora el nombre del Señor, pero yo creo que tú puedas entender, gloria al que vive y reina para siempre, de que lo que vivimos está establecido. Lo que vivimos, aleluya, está escrito. Mi alma adora a Dios. Y nosotros tenemos que entender de una forma u otra, bendito sea el nombre del Señor, que Dios lo que quiere es para nuestras vidas lo mejor. Que Dios lo que quiere, aleluya, es que nosotros podamos reconocer que necesitamos de Él. Como un niño cuando da sus primeros pasos necesita de sus padres. Cuando un niño puede ver, aleluya, levantar sus manos a sus padres porque ellos entienden que esa es la ayuda necesaria. Así mismito es lo que el Señor quiere, que tú puedas extender sus brazos, mi alma adora a Dios, que tú puedas extender sus brazos hacia Él y podrás decirle, Padre, aleluya, necesito de ti. Aunque tú puedas ver la imagen de un padre, porque yo no sé lo que pasó en tu vida, yo no sé si realmente tu papá fue bueno contigo, si tu papá te maltrataba o hacía cosas malas para ti, mi alma adora a Dios. Pero yo creo que tú entiendas, aleluya, de que Dios es un Dios de amor. Es un Padre que no te va a fallar. Mi alma te adora a Dios. Que cuando más difícil la vida tú la puedas ver, aleluya, Él va a obrar a tu favor. Mi alma adora el nombre de Cristo. Y entonces podemos ver que hay una queja. Mi alma te adora a Dios. Y decíamos, gloria al que vive y reina para siempre, que el significado de la queja es una expresión de dolor o pena. Que la queja también puede expresar desazón, desconformidad, enojo, resentimiento. Pero vamos a utilizar una queja, es una expresión de dolor o pena. O sea, el Señor siente dolor, el Señor siente pena, aleluya, por cómo nos estamos comportando en nuestro diario vivir, cómo caminamos, cómo nos expresamos, cómo vivimos. Muchas veces vivimos dándole la espalda al Señor, muchas veces vivimos, aleluya, simplemente por nuestra propia opinión o por lo que nosotros podemos entender por nuestra lógica. Mi alma te adora a Dios, pero tenemos que entender, amado amigo y amado hermano, que Dios en un momento determinado va a acabar con todo esto, aleluya. Y este es el momento, esta es la oportunidad para tu vida, esta es la oportunidad que tú tienes, mi alma te adora a Dios, esta es la oportunidad para que tú puedas reflexionar, aleluya. Porque la palabra que te vamos a traer, que la queja de Dios no es para señalarte, no es para juzgarte, sino es para que tú puedas entender, aleluya, de que tú puedas reflexionar, alma mía, adora el Cordero, de que Dios te ama, de que Dios te ama, de que Dios te quiere, que tú eres importante para Dios. Aunque muchos te han fallado en el camino, aunque hay matrimonios que están a punto de destruirse, aunque hay matrimonios, mi alma adora a Dios, que su familia es un desastre, mi alma te adora. Óyeme, que sus hijos lo que dan es candela, que tus hijos los que le dan son dolores de cabeza, mi alma adora a Dios. Y en medio de todo eso tú no encuentras la paz, tú no encuentras el sosiego. Pues yo quiero decirte que solamente en Cristo Jesús puedes encontrarlo, que solamente en Él tú puedes tener palabra de vida, que solamente en Él tú puedes encontrar, aleluya, la confianza que tú necesitas, mi alma adora a Dios. Tal vez tu confianza se acabó mucho tiempo atrás, tal vez tú no confías en nadie, tal vez tú no confías ni en la luz eléctrica, tal vez tú no confías ni en tu papá, ni en tu mamá, ni tal vez, ni tan siquiera, aleluya, bendito sea el nombre de Dios, aleluya, ni tan siquiera, bendito sea el nombre del Señor, creen en su pareja ni en sus hijos, mi alma adora a Dios, pero yo creo que tú entiendas en esta noche de que Dios te ama. Pero hay una queja de parte de Él para cada uno de nosotros, porque esto no es tan solo para ti, amado amigo. Esto no es tan solo para ti, estancia de la sabana, allá en Connecticut. Esto es para cada uno de nosotros, para cada cual que respira, mi alma adora a Dios. Por eso dice que todo lo que respire alabe a Jehová, mi alma adora al que vive y reina para siempre. Que todo lo que respire dé gloria, que dé honra, que todo lo que respire dé gracia, mi alma te adora a Dios. Que muchas veces, mientras tenemos, como decía la hermana, mientras tenemos cosas buenas, mientras tenemos casa, carro, tenemos que ponernos, mi alma adora a Dios, mucha ropa Ralph Lauren, mucha ropa de Armani, mucha ropa Tommy Hilfiger, Náutica, alaba la gloria del Señor. Óyeme, no nos acordamos del Señor, nos acordamos una vez al año, mi alma te adora a Dios, aleluya. Oh, gloria al que vive y reina para siempre. Pero cuando viene la escasez, mi alma adora a Dios, cuando viene la necesidad, cuando viene el apuro, rápido miramos hacia arriba, rápido decimos, Dios mío, mi alma adora a Dios. Pero tú sabes una cosa, Dios te ha brindado la oportunidad en esta noche. Y hoy 26 de febrero de 2014, esto está quedando registrado, mi alma adora a Dios, para que tú puedas entender, aleluya, de que Dios es real y es verdadero. Y en un momento determinado, como yo digo siempre, aleluya, usted quiera creer o no quiera creer, en un momento determinado vamos a estar delante de la presencia del Señor. Y entonces, esto que se está diciendo el día de hoy, aleluya, está grabado, mi alma adora a Dios. O sea que no hay excusa, aleluya, pero sabes una cosa, Dios te ama. Dios es verdadero, Dios es real, aleluya. Mira hacia tu lado, sal afuera, mira las estrellas, mira la luna. Mi alma adora a Dios, mira los árboles, respiras todavía, ¿verdad que sí? Aleluya, Dios es bueno. Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. Y amado hermano, y nos quedábamos la semana pasada en la queja del Señor, en que me llamas amigo y me traicionas. Mi alma adora a Dios. Óyeme. Aún el mismo apóstol, el discípulo Pedro, aleluya, que no temía a nada. Y cualquier cosa, mi alma adora a Dios. Si tenía que meterle las manos a cualquiera, le metía las manos, como decimos por aquí a los puertorriqueños, a los arroyos habichuelas. Mi alma adora a Dios, no tenía ningún tipo de temor, no tenía ningún tipo de desenvainar su espada. Mi alma adora a Dios, aleluya, y herir al que tuviera que herir. Pero en un momento determinado, aleluya, el Señor le dice, óyeme, me vas a negar tres veces, mi alma adora a Dios, antes que él cante el gallo. Oh, gloria a Dios, antes que el gallo cante dos, tú me vas a negar tres veces. Y él sacó pecho, comenzó a frontear, mi alma adora a Dios. No, yo estoy dispuesto a dar la vida por ti, mi alma adora a Dios, y registra la palabra del Señor. Óyeme, que cuando comenzó a cantar el gallo, oh gloria a Dios, aleluya, cuando cantó la segunda vez, ya Pedro lo había hasta maldecido, mi alma adora el nombre del Señor, aleluya. Me llamas amigo y me traicionas, mi alma adora a Dios. Óyeme, ¿cómo tú lo puedes traicionar de un montón de formas? Con tu forma de vivir, con tu forma de pensar, tu forma de hablar, de actuar, aleluya. Del celo, de la envidia, del odio, mi alma adora a Dios, que lleva en tu corazón raíces de amargura, aleluya, que Dios quiere trabajar contigo, alma mía, adora a Dios. Gente que está molesta todavía con sus padres, gente que está molesta con sus hijos, gente que está molesta con el mejor amigo, mi alma adora a Dios, gente, mi alma adora a Dios, aleluya, que va a trabajar, lo que tiene una guerra en su trabajo, alma mía, adora el cordero, óyeme, me llamas amigo y me traiciona, mi alma te adora a Dios, eso es una forma perfecta de traicionar al Señor, aleluya, cada blasfemia, aleluya. Cada vez que tú maldices, mi alma adora a Dios, un latigazo que tú le das al Señor. Cada cosa que tú haces, mi alma adora a Dios, fuera de la voluntad del Señor, aleluya. Lo que tú estás haciendo es, óyeme, latigando al Señor, poniéndole nuevamente esa corona de espinas. Oye, poniendo esos clavos nuevamente en las manos, en las piernas. Mi alma adora a Dios, aleluya, llevándolo a la crucifixión, aleluya. Pero sabes una cosa, dentro de este tema, dentro de la queja de Dios, mi alma te adora a Dios. Dios te vuelve y te dice, aleluya, como te dijo la semana pasada, te amo. Aleluya, te quiero, tú eres importante para mí, mi alma adora a Dios, yo te formé desde el vientre de tu madre, aleluya, tú no estás aquí por coincidencia, alma mía, adora el que vive, tú sabes una cosa, mi alma adora a Dios, eran 1,000,000 de espermatozoides, alábalo, oh gloria a Dios, un solo óvulo, mi alma adora a Dios, y de 1,000,000, aleluya, entre 999,000, aleluya, entraste tú, mi alma adora a Dios, óyeme, fue casualidad, no, había 1,000,000 de posibilidades, aleluya, y saliste tú, mi alma adora a Dios, yo no sé cuál es tu queja, yo no sé cuál es tu pensamiento, aleluya. Tal vez tú piensas, aleluya, que yo vine al mundo a sufrir. No. Oh, mi alma adora a Dios, aleluya. Tú viniste al mundo con un propósito, mi alma adora a Dios. Un propósito que Dios tiene contigo, mi alma te adora. Un propósito que Dios quiere cumplir en tu vida, alma mía, adora a Dios. Pero sabes una cosa, que eres tú y que le permites, aleluya, de que Él pueda obrar en ti. Eres tú que permites, mi alma te adora, Padre, que Él pueda obrar en tu vida. Solamente tú, mi alma adora a Dios, puedes abrirle las puertas. No sabes una cosa, Él toca la puerta, Él toca. Él toca y llama, mi alma adora a Dios, aleluya, pero tú sabes una cosa, que cuando tú puedes ver, tú miras ese cuadro, mi alma adora a Dios, tú miras esa pintura, alábalo, óyeme, la cerradura está por el lado tuyo, mi alma adora a Dios, Él no va a abrir la puerta, aleluya, porque Él es un caballero, Él respeta tu opinión, aleluya, pero sabes una cosa, te tiene que dejar decir, te tiene que dejar saber, aleluya, de que Él te ama, te tiene que dejar saber, entender, aleluya, de que tú eres importante para Él, que tú eres su creación. Dios, alma mía, adora a Dios. Óyeme, hoy es momento de que tú cojas ese teléfono, aleluya. El 787-444-9981, aleluya. Llama, deja tu petición, aleluya. Queremos orar por ti, permítenos, aleluya, el privilegio de orar por ti, por lo que sea, así sea por un catarro, aleluya. Ya sea un catarro, lo que sea, mi alma adora a Dios. Óyeme, nosotros creemos en un Dios vivo, en un Dios de poder, en un Dios que sana, que salva, en un Dios, aleluya, que por sus llagas nosotros fuimos sanados, mi alma adora a Dios, por esa sangre derramada que nos limpia de todo pecado, nosotros creemos en eso, aleluya. Óyeme, si tal vez tú no tienes mucha fe, aleluya, tú sabes una cosa, que habían 4 hombres que llevaron a un lisiado, mi alma adora a Dios, a un paralítico, aleluya, no podían entrar hasta el maestro, mi alma adora a Dios, comenzaron a caminar por los techos de las casas, aleluya, hicieron un boquete en el techo, aleluya, y lo llevaron ante la presencia de Dios, y por la fe de ellos ese hombre fue sanado. Tal vez tú no tienes mucha fe, aleluya, no importa, llama. Yo creo en un Dios de poder, aleluya. Canaima cree en un Dios de poder. Papo, Luis Tirado, Beba, Javier Martín, aleluya. Creemos en un Dios de poder, aleluya. Creemos en un Dios que todo lo puede. No te limites, llama al 787-444-9981. Aleluya. Oye, dentro de las quejas está la siguiente, me dice el dueño y no me sirve, aleluya, que muchas veces decimos, dejamos saber que Dios es importante en nuestra vida, que Dios es nuestro dueño, que Dios es nuestro seguidor, mi alma es nuestro servidor, es nuestro amor, aleluya, que lo queremos, que lo amamos, mi alma adora al que vive, oh gloria a Dios, aleluya, pero simplemente no le servimos. Simplemente hacemos lo que nosotros queremos y simplemente creemos que con una vez al año ahí lo resolvemos todo. Creemos, aleluya, que una vez al año que vayamos a la iglesia lo resolvemos todo. Oiga, mi amado hermano, eso no va a marcar la diferencia en tu vida. Si tú vas ahí una vez al año por tradición, aleluya, no va a marcar la diferencia. Es momento de que vayamos, mi alma adora a Dios, buscando el vacío que hay en nuestros corazones, porque hay muchos corazones vacíos, hay mucha gente que aparenta, mi alma adora a Dios, ser alegre, ser felices, hay mucha gente que aparenta vivir una vida en plenitud, alma mía, adora a Dios, pero así mismito es la palabra, apariencia. Por dentro están vacíos, por dentro, oh gloria a Dios, aleluya, por dentro mi alma te adora a Dios. Simplemente lo que hay es un dolor, simplemente lo que hay es tristeza, simplemente, aleluya, lo que hay es sufrimiento, alma mía, adora el Cordero. Pero déjame decirte que hoy es la noche que eso puede acabar para tu vida. Hoy es la noche, aleluya, que todo puede cambiar. Hoy es la noche que puedes dar un giro de 180 grados, mi alma adora a Dios. Que puedes cambiar de la noche a la mañana, aleluya. Puedes cambiar, aleluya. No tienes que ir a un centro de rehabilitación. Dios puede transformarte en este momento. Solamente tienes que entregarle su corazón. Solamente tienes que comenzar a servirle. Solamente tienes que buscar, aleluya. Oh, mi alma adora a Dios. Porque se acercan los momentos que los adoradores que Él busca son en espíritu y en verdad, aleluya. Y Dios te puede transformar. No lo dudes, amado amigo. No lo dudes, no lo dudes. No lo dudes, Dios puede transformar tu vida. Alma mía, adora a Dios. Óigame, me llamas dulce y te repugno. Óigame, que verdaderamente tenemos que entender, amado amigo, que los momentos están difíciles. Que las cosas que están pasando a nuestros alrededores nos alerta cada día más de que Cristo viene. Y tal vez tú dirás, ya comenzó este hombre con lo mismo. Oye, me va tanto tiempo que dicen Cristo viene y el loco este lo sigue repitiendo. Aleluya. Van 2000 años diciendo que Cristo viene y no viene nada. Eso es un cuento de hadas. Eso es un cuentito, aleluya. Eso es un librito más, mi alma adora a Dios. Eso es un libro de ciencia ficción. Aleluya, pero déjame decirte, Cristo viene. Porque lo que estamos viendo, mi alma adora a Dios, óyeme. Una de las noticias que estamos viendo, gloria al que vive y reina para siempre, una iglesia nudista, mi alma adora a Dios. Yo creo que si eso, Canaima, Luis, Papo, Javier, si esa iglesia la abren en Puerto Rico, hoy, alábalo. Yo creo que pueden abrir una franquicia fácil, mi alma adora a Dios. ¿Cómo está esto? Aleluya. Pero a eso hemos llegado, mi alma te adora, Padre. Hemos llegado a ver todas estas cosas. Hay otra noticia de un pastor que montó una tienda de tatuaje dentro en una iglesia. Y el mismo pastor es el que marca, dávalo. Cuando dice que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, alma mía, adora a Dios. Si tú tienes tatuajes, amado amigo, yo no te estoy señalando ni te estoy juzgando. Si los tiene, alábalo, chino. Oh, gloria a Dios, aleluya. Óyeme, esto no está fácil. Esto no está fácil. Pero estamos viendo todo eso. Y esas son cosas que también marca el Evangelio. Son cosas, aleluya, que los hace pensar a ustedes, mi alma adora a Dios. Si ellos hacen eso, ¿para qué yo voy para la iglesia? Si esa gente está más mal que yo. Si esa gente son más mala que Judas. Esa gente son más malas que el diablo. El Señor los reprenda. Aleluya. Esa gente son unos hipócritas. Esa gente aparentan ser esto y no son esto. Esa gente, mira para allá como grita. Alábalo. Óyeme, no te dejes llevar por eso. Mi alma adora a Dios, porque el que te salva a ti es Cristo. Mi alma adora a Dios. El que dio tu vida por ti es Cristo. Mi alma adora el que vive y reina por siempre. Aleluya. Somos seres humanos. Fallamos. Mi alma adora a Dios. Tratamos de hacer lo mejor delante de la presencia del Señor y poder llevar un testimonio limpio a la comunidad. Aleluya. Óyeme, pero yo quiero decirte, aleluya, que Dios es dulce de verdad. Dios es amor. Dios es bondad. Aleluya. No sigas repugnando, no sigas dándole la espalda, no sigas caminando de él, aleluya, caminando de espalda a él, no sigas caminando a los ciegos, mi alma adora a Dios, porque delante de ti hay un boquete, aleluya, y puedes caer en ese boquete, mi alma te adora a Dios. Oh, gloria al que vive y reina para siempre. Óyeme, me llamas rico y no me pides, aleluya. Muchas veces decimos que Dios es el dueño del oro y de la plata, mi alma adora a Dios. Que Él es el dueño de todo, mi alma te adora, pero muchas veces no pedimos, mi alma adora a Dios. Muchas veces lo que pedimos es solamente lo material, aleluya, y lo espiritual, que buscar el reino de Dios y su justicia, las demás cosas vendrán por añadiduras, aleluya. Esto se acaba, amado amigo, amado hermano. Estancia, esto se está acabando, aleluya. Es momento, mi alma adora a Dios, de tomar una decisión correcta. Es momento de tomar la mejor decisión en tu vida. Es momento, aleluya, de que tú puedas decirle al Señor, Señor, Estoy aquí, Padre. Señor, yo no sé si es verdad lo que está diciendo Luis Raúl, pero hay algo que me está tocando, hay algo que me está diciendo que es cierto. Hay algo que me está diciendo que tú eres real. Hay algo que me está tocando mi corazón. Hay algo que está tocando mi mente. Hay algo que pasa en mi vida, mi alma lo da a Dios. Hay algo corriendo por mi cuerpo, aleluya. Eso es el Espíritu Santo de Dios que está trabajando contigo. Eso es el Espíritu Santo de Dios que quiere, aleluya, entrar en tu vida. Que quiere, aleluya, ayudarte. Que quiere ayudarte a corregir tu mal proceder. Que quiere ayudarte, aleluya, a ser diferente a los demás. Mi alma te adora, Padre. Oye, tú sabes una cosa, que una de las quejas del Señor dice que te di memoria y tú me niegas. Óyeme, Dios te dio memoria. Y simplemente nosotros lo que hacemos es negar a nuestro Creador. Muchas veces nosotros lo que hacemos es decir, aleluya, pero eso no es real lo que está diciendo. Muchas veces decimos, aleluya, óyeme, esto salió como dice la teoría de la evolución, amado amigo. Y déjeme decirle algo, con todo respeto, que creer en la evolución hay que tener más fe, aleluya, que creer en la palabra del Señor. Porque creer, aleluya, como hemos dicho un sinnúmero de veces, que salimos de una explosión, aleluya, de un chispetazo de energía, aleluya, y salió todo esto. Óigame, hay que tener fe, alma mía, adora a Dios. Hay que tener fe. Esa fe que tú tienes en eso es la que nosotros necesitamos para que tú puedas ver, aleluya, cómo Dios se mueve en tu vida, cómo Dios se va a mover, aleluya. Oh, mi alma te adora a Dios, Padre. Te dio memoria, aleluya, mas tú lo niegas. Te dio inteligencia, dice, te di inteligencia y tú no me entiendes, aleluya. Te dio inteligencia y tú no me entiendes. No, simplemente no podemos entenderlo, o simplemente no queremos entenderlo. ¿Por qué? Porque eso conlleva, mi alma adora a Dios, que tengo que dejar un sinnúmero de cosas de hacer. Eso dice, aleluya, que te dio inteligencia y tú no lo entiendes. ¿Por qué? Porque no queremos dejar de hacer tantas cosas. Tantas cosas en las cuales nosotros estamos envueltos. Tantas cosas en las cuales nosotros, alma mía, adora a Dios, estamos en el día a día. Pero yo quiero decirte en esta noche, amado amigo, nada de lo que nosotros podamos tener, nada de lo que podamos experimentar en la calle, aleluya, va a ser mejor que el amor de Dios. Es momento para que tú entiendas que Dios te ama. Eso es lo que tú no quieres entender. Porque Dios no se te ha aparecido en tu casa. Porque nosotros somos como Santo Tomás, que tenemos que ver para creer. Si Dios se apareciera ahora mismo aquí en la calle Paloma, con ese cuerpo glorificado, y se presentara delante de ti y te dejara ver las heridas que recibió en aquel momento, en aquella muerte cruel, ¿creerías tú en el Señor? ¿Entenderías en el amor que Dios tiene por ti? Oye, amado amigo, óigame, tal vez para muchos esto puede ser algo molestoso. Tal vez para muchos, aleluya, esta puede ser la hora, mi alma adora a Dios, en la cual yo estoy viendo la novela. La hora en la cual yo voy a comenzar a ver la película, y este se empeña miércoles tras miércoles poner la bocina afuera. Aleluya, pero lo hago porque Dios te ama. Es incomprensible el amor de Dios, aleluya. Pero es incomprensible para ti, aleluya, que no lo conoces. Que solo buscas respuesta en aquello que no ha sido revelado para tu vida. Óyeme, Dios es sobrenatural. Dios va por encima de nuestro entendimiento. Dios va por encima, aleluya, de tu lógica. Jamás podremos entender el amor de Dios. Jamás podemos entender, aleluya, por qué nosotros estamos aquí. Pero simplemente, aleluya, es que Dios te ama. Es que tú eres importante. Aunque el mundo te dicta, aunque el mundo te deja decir, aleluya, y te quiere hacer saber que tú no eres nada. Que el mundo te deja saber, aleluya, que tú no eres nada, que tú no eres nadie, que nadie te quiere, que tú eres un estorbo. Aleluya. Eso te marca el mundo, eso te deja saber el mundo. Pero Dios te dice en esta noche, yo te amo. Cuando muchos te pueden aborrecer, aleluya, porque no somos un billete de 100 para caerle bien a todo el mundo. Pero hay gente que se pasa, mi alma adora a Dios. Hay gente que se pasa. Hay gente que tiene problemas con todo el mundo, mi alma adora a Dios. Es momento de que tú acabes con ese problema. Es momento de que tú comiences a vivir mejor. Es momento de que tú comiences a marcar la diferencia. Aleluya. Y mientras el mundo te dice que no se pueden hacer las cosas, que tú eres solamente un estorbo, que tú viniste aquí, aleluya, de chiripa, como dicen, Dios te dice, yo te amo. Y Dios te dice, tú no estás aquí de chiripa, tú estás aquí, aleluya, porque yo he querido que tú estés aquí. Porque yo quiero tengo un propósito para con tu vida, para con los tuyos. Algo que te va a ayudar no solamente a ti, va a ayudar a tu familia, a tus hijos. Aleluya. Mi alma adora el nombre del Señor. Te di voluntad y me resistes. Aleluya, porque tenemos un libre albedrío, amado amigo. Tú tomas la decisión correcta para tu vida. Tú tomas lo que mejor tú crees para ti. Si tú piensas que ir al santero es mejor para ti, aleluya, tú tienes el libre albedrío. No venimos a hablar de religión, no vengo a hablarte de religión. Yo no vengo por estos medios, nunca te voy a hablar de religión. No te voy a hablar de doctrina porque eso no es mi trabajo. Mi trabajo es decirte que Dios te ama. Mi trabajo es decirte y hacerte recordar en todo momento que hay un Dios todopoderoso. Que hay un Dios que en medio de tu necesidad, Él puede suplirla. Que hay un Dios que en medio de tu problema, Él puede solucionarlo. Que hay un Dios que a tu pregunta, Él tiene la respuesta. Pero tú tomas la decisión. Tú tomas la decisión. Te dio la voluntad y tú resistes. Tú resistes, mi alma te adora a Dios. Porque lo que tú estás viviendo te tiene tan y tan atado, mi alma adora a Dios, porque yo pasé por ese proceso. Porque mientras yo pensaba en mudar, en poder pegarme en la lotería y vivir en Santo Domingo al son del bachatazo. Chino, respira. Óigame. Dios tenía un propósito para con mi vida. Y hoy le doy gracias a Dios porque entró en mí. Y podemos interceder por mis hijos, por mi familia. Jamás pensaba yo poder estar en una emisora, mi alma adora a Dios, exponiendo la palabra poderosa del Señor. Gracias a Dios primeramente y a Javier Martínez que nos comunicó, nos contactó con el hermano Canaima. Y aquí llevamos, yo no sé ni cuánto tiempo llevamos, yo no sé ni cuántos mensajes llevamos, pero la gloria es de Dios. Dios puede cambiar tu vida, amado amigo. Puede dar un giro que ahora mismo, aleluya, tú puedas comenzar a sentir el amor y la paz del Señor. Que en medio de la tormenta tú puedas sentir paz, que eso es lo mejor que podemos tener nosotros. Que en medio de la tormenta hay algo, mira hermano, yo no puedo describírtelo. Que en medio de la situación, en medio de la necesidad, aleluya, hay algo que no nos deja desesperarnos. Hay algo que no nos deja enloquecer. Mientras mucha gente en medio de las circunstancias y las situaciones se quitan la vida, mientras mucha gente en medio de la situación, aleluya, se toma un frasco de pastillas, se compra una soga o se pone su alma en la cabeza, mi alma adora a Dios, en medio de las circunstancias, Dios nos da paz y nos hace reflexionar y nos hace pensar y nos hace vivir confiados en un Dios todopoderoso. Óyeme, aquí hay alguien, mi alma adora a Dios, que lo queremos mucho. Solamente hemos compartido, como quien dice, por mensaje de texto. Mi alma adora el que vive y reina para siempre. Gamaliel, Dios te bendiga mucho, aleluya. Y eso es lo que queremos, gente valiente, gente que se atreva, mi alma adora a Dios, a pedir la oración, hermano. La oración no le va a hacer ningún tipo de daño, al contrario, va a ayudarlo, mi alma adora a Dios. Y mira que muchacho, aleluya, mira qué oración nos está pidiendo él, mi alma adora a Dios. Oración para buscar más y tener más tiempo para Dios. Aleluya. Ay, Dios mío, Papo Luis, Canaima, Javier. Gente así es que necesitamos nosotros. Mi alma te adora a Dios. Giné, ese muchacho tuyo, alábalo. Mira lo que pide. Buscar más y tener más tiempo para con Dios. Mientras muchos pensamos, aleluya, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué nos vamos a poner mañana viernes para ir al trabajo? Respira. Mientras muchos piensan, aleluya, ¿dónde voy a sacar la... Ay, Dios mío. ¿A dónde voy a sacar el amante? ¿A dónde voy a sacar el amante? Aleluya, ¿para dónde voy a beber? ¿Para dónde voy a comprar? Mi alma te adora a Dios. ¿A dónde yo voy a gastar el dinero? ¿A dónde voy a comer? Aleluya, este muchacho, este joven, pide oración para buscar más y tener más tiempo para con Dios. Espíritu Santo de Dios, glorifícate en esa vida. Gamaliel, sigue creyendo en el Señor. Tienes un padre espiritual, no tan solo un padre de carne y hueso, sino un padre espiritual, aleluya, que te está llevando por el camino del bien. Óyeme, sigue, y vamos a orar por eso, mi alma adora a Dios, para que Dios te llene totalmente, desde la molleja de la cabeza hasta las puntas de los pies, alábalo. Oh, gloria a Dios, para poderte ver pronto, mi alma adora a Dios. No tan solo predicando al lado de tu padre, sino que tú puedas tener tu propio espacio. Respira y alaba. En el cual tú puedas exponer la palabra del Señor libremente, mi alma adora a Dios. Oh, gloria, el que vive y reina para siempre. Te perdono y me ofendes, la otra queja que tiene el Señor. Óyeme, ¿cuántas veces el Señor nos ha perdonado a nosotros? ¿Cuántas veces nosotros le fallamos al Señor? Todos los días de nuestros días, de nuestros días, de nuestra vida, le fallamos al Señor. Día tras día, día tras día, día tras día. Nos levantamos y le fallamos, nos acostamos y le fallamos. Y Dios nos perdona, y Dios nos perdona. Y nosotros seguimos, Dios nos perdona y nosotros seguimos ofendiéndolo, amado amigo. Dios nos perdona y lo seguimos ofendiendo con nuestras actitudes, con nuestro, cómo hablamos, cómo nos expresamos, cómo hablamos del prójimo. Dios es bueno, amado amigo, no lo dude que Dios es bueno. Otra queja que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Dios, te espero y nunca llegas, aleluya. Óyeme, ¿cuándo tú piensas tomar la decisión que marque tu vida? ¿Cuándo tú piensas tomar la decisión que marque tu hogar, que marque tu trabajo, que marque tu comunidad, que marque tu casa? ¿Cuándo tú piensas tomar la decisión? Aleluya. El Señor te está esperando, pero sabes algo, no es para toda la vida. Dice la palabra que nosotros tenemos de 70 años y 80 a los más fuertes, alábalo. Y tú pensarás, wow, todavía yo tengo 40, todavía me faltan 40 años más para disfrutar, para irme para las polladas, para disfrutar, bailar, beber, gozar. Aleluya, pero sabes una cosa, el tiempo se va a acabar en un momento determinado, la espera se va a acabar. Aleluya, la espera va a acabar para tu vida. Y tú sabes una cosa, Dios nos hizo a nosotros eternos. Entonces vamos a vivir en una eternidad, aleluya. ¿A dónde tú vas a pasar tu eternidad? ¿A dónde tú vas a pasar tu eternidad? Oh, gloria al que vive y reina para siempre. Dios te está esperando, amado amigo. Estancia de la Sabana, allá como Radio Esperanza, ahí en Connecticut. Dios te está esperando. Yo no sé dónde están escuchando este mensaje. Yo no sé si me están escuchando solamente en Carolina. Yo no sé si me están escuchando solamente en Arecibo. Yo no sé en qué parte del mundo nos está escuchando. Pero una de las quejas del Señor, aleluya, es que está diciéndote que te espero, pero tú nunca llegas. Es momento de que llegues a la presencia del Señor. Es momento de que tú llegues, aleluya, y le puedas decir al Señor, Señor, heme aquí. Te fallé toda mi vida. Te he fallado todo este tiempo. Pero hoy quiero que marques mi vida. Hoy yo creo que tu Espíritu Santo, aleluya, marque mi corazón. Que lo restaure, que lo renueve. Hoy es el momento, amado amigo, que me estás escuchando por radio, como llama de fuego a tu vida. Estancia, hoy es el momento, aleluya, de que tú puedas llegar al Señor y de que tú puedas decirle, aleluya, Señor, heme aquí. Es la mejor decisión que tú puedes tomar en toda tu vida. Has tomado miles de decisiones. Decisiones tal vez buenas y otras que no son muy buenas. Pero la mejor decisión que tú puedes tomar, aleluya, es aceptar a Cristo como tu Salvador y decirle: mi casa y yo te serviremos, Jehová. Y comencemos a marcar la diferencia. Comencemos a hacer luz en medio de las tinieblas, amado amigo. Y va a comenzar el gozo. Y va a comenzar, aleluya, la alegría. Aunque van a llegar momentos difíciles, porque hay momentos difíciles los cuales nosotros vivimos. Aleluya, pero yo no vengo a cuestionarle a Dios. Yo no vengo a cuestionarle al Señor. Yo vengo a creer en Dios. Y a creer, aleluya, que Él va a estar para mí. Que Él está conmigo como poderoso gigante, que Él es mi torre fuerte, aleluya. Pero ¿sabes una cosa? Que hay otra queja de parte de Dios. Oh, gloria al que vive y reina para siempre. Te ayudo y me criticas. Óyeme, ¿cuántas veces el Señor te ha ayudado y tú simplemente lo que te pasa es criticando? Simplemente te pasa maldiciendo, diciendo: Señor, ¿por qué pasa esto? ¿Para qué tú me traiste al mundo? El Señor quiere ayudarte. El Señor está extendiendo las manos hacia ti. El Señor está extendiendo las manos hacia tu vida, aleluya. ¿Te atreverás tú en la noche de hoy a estirar tus manos y reconocer en tu corazón y clamar con tu boca que Dios es el Rey? Que Dios resucitó de entre los muertos. Óyeme, tú sabes una cosa, amado amigo, que hay otra queja más de parte de Dios para cada uno de nosotros. Y dice la palabra: te busco y te escondes. Ay, Dios mío. Óyeme, ¿cuántos están escondidos en estos momentos? ¿Cuántos se esconden, aleluya? ¿Cuántos cierran los oídos? ¿Cuántos cierran su corazón a la palabra que estamos trayendo en esta noche? Aleluya, y no es una palabra para juzgarte ni señalarte. Es una palabra que te hace reflexionar, aleluya. ¿Por qué te escondes? Basta ya de esconderte, sal de la cueva. Es momento de que tú entiendas que el Salvador, el Creador de los cielos y la tierra, está para ayudarte. Te está buscando. Amado amigo, no lo dudes, no lo dudes. Te está buscando, te está buscando. Pero hay otra queja más. Hay otra queja más de parte de Dios para contigo. Para conmigo también, aleluya. Esto es una espada doble filo, mi alma adora a Dios. Esto es como una espada ninja, aleluya. Eso es doble filo, mi alma adora a Dios. Eso penetra por ahí para abajo. Hasta la coyuntura, los tuétanos, mi alma adora a Dios, cortando para ambos lados. Aleluya. Y te dice la queja de ahora es: te hablo y no me escuchas. El Señor te está hablando por estos momentos, en estos medios. Y no te estoy diciendo que el Señor me visitó en el monte, el Señor me visitó en el cuarto y me dijo: Luis Raúl, este es el mensaje que tú le vas a dar al estarse en la sabana. Dios te está hablando en estos momentos. El tucu, tucu, tucu, tucu, tucu ese que te está dando el corazón. Aleluya, pero tú tapas tus oídos. Porque esta palabra no te gusta. Porque esta palabra te confronta. Porque esta palabra, aleluya, te hace reflexionar en la vida que estás viviendo. Aleluya. Que tú piensas, mi alma adora de Dios, que salir con muchas mujeres, tener muchos hombres, o beber mucho, o fumar mucho, es lo mejor para ti, mi alma adora a Dios. Por eso no quieres escuchar la palabra que Dios tiene para ti en estos días, en estos momentos. Hay mucha gente que le da la espalda a la palabra del Señor. Mientras en otras partes del mundo, aleluya, los cristianos les son dado muerte. Los matan. Aleluya. Mientras muchos países tienen que meterse en una cueva para poder adorar al Señor y poder recibir palabra de Dios. Mientras en otros países, aleluya, tienen que llevar las Biblias en contrabando. Mi alma adora a Dios aquí en Puerto Rico, aquí en Arecibo. En todos los pueblos de Puerto Rico hay alguien siempre que lleva una palabra de Dios. Y nosotros simplemente no escuchamos. Nosotros simplemente no escuchamos la palabra que Dios tiene para cada uno de nosotros. Es momento de abrir los oídos, amado amigo, amado hermano, que me está escuchando como por llama de fuego a tu vida. El Señor te dice otra queja, te pido y no me das. El Señor te está pidiendo que tú abras su corazón. El Señor está pidiendo, aleluya, que tú abras tu entendimiento hacia Él. Que te entregues por completo. Que permitas que Él tome tus cargas. Que permita que tú que Él tome el control de tu vida. Aleluya. Pero simplemente no lo quieres dar. Hay otra queja también de parte del Señor que dice, te doy y me exige más. Hay otra que dice, te hago fuerte y exterminas. Así mismito está el Señor da, porque no te creas, amado amigo. No te creas, aleluya, que el gobernador de Puerto Rico simplemente estuvo ahí en el poder porque se le dio el voto. Mi alma adora a Dios. Dios los hace fuertes, pero nosotros exterminamos. Mi alma adora a Dios. Dios nos hace poderosos y nosotros simplemente esclavizamos a los demás. Dios nos hace rico al que hace rico. Yo soy rico, mi alma adora al que vive y reina para siempre, porque mis tesoros están allá arriba en los cielos. Mi alma adora a Dios. Allá arriba es que está mi tesoro, mi alma te adora. Y tener chavo es bueno, claro que es bueno. Si no, ¿cómo vamos a pagar el agua, la luz, el teléfono y todas estas cosas? ¿Cómo vamos a poder salir? Aleluya. Pero tenemos que enfocarnos, mi alma adora a Dios, que el reino de los cielos, ese es el mejor tesoro para cada uno de nosotros. Ahí es que verdaderamente nosotros vamos a ser ricos. Y te hago rico y te corrompes. Te hago pobre y me maldice. Mi alma adora a Dios. Te hago sabio y me menosprecia, mi alma adora a Dios. Hay mucha gente por ahí, aleluya, que su entendimiento cree que son sabios, mi alma te adora a Dios. Pero simplemente, aleluya, lo que hace es despreciar al Señor. Hay mucha gente que el Señor, como dicen esta queja, te hago importante y me denigra. Hay mucha gente que el Señor ha puesto en posesiones, en buenos trabajos, en muchas posiciones buenas, mi alma adora a Dios, pero simplemente denigramos al Señor. Te hago sano y te envileces. Óyeme, ¿cuántas personas tienen salud, mi alma adora a Dios? ¿Cuánta gente está ahora mismo pasando por cáncer? ¿Cuánta gente ahora mismo, mi alma te adora, Padre, está en un hospital con una máquina de respiración? ¿Cuánta gente está conectado ahora mismo, mi alma te adora a Dios, aleluya, y hay que darle comida por medio de mangas, mi alma adora a Dios? ¿Cuántos están ahora mismo, aleluya, que no pueden ir al baño y hay que cambiarle la bolsita? ¿Cuánta gente está muriendo de cáncer? ¿Cuánta gente está enfermo en los hospitales, en las casas? Mi alma adora a Dios. ¿Y cuántos de nosotros tenemos salud y simplemente hacemos cosas viles y malvadas? Envileces, hacer que una persona se comporte de manera vil y malvada. Oh, qué importante es la salud en nuestra vida, amado amigo. Que podamos salir, que no tenemos que depender de nadie. Podemos levantarnos de nuestras camas con nuestras dos piernitas. Aleluya, tenemos nuestras dos manos para poder cepillarnos la boca, coger la pasta, enjabonarnos, bañarnos, secarnos, poder vestirnos sin que alguien tenga que venir a vestirte, sin que alguien tenga que ayudarte. Alma mía, adora a Dios. Pero nosotros simplemente hacemos las cosas que a Dios le desagrada. Dios nos hace sanos y nosotros salimos con un amante. Dios nos hace sanos y nosotros lo que pensamos es en ir a beber. Ay, Dios mío, amado amigo, comunidad, como llama de fuego. Es momento de entender, aleluya, de que Dios tiene una expresión de dolor y de pena por cada uno de nosotros, de cómo nosotros nos comportamos, cómo nosotros vivimos delante de la presencia de Dios. Te hago mi hijo, oye bien, que aquí ya estamos terminando y yo creo que hoy podemos concluir con esto, mi alma adora a Dios. Oye bien lo que dice el Señor, oye bien lo que Dios piensa de ti y que piensa de mí. Te hago mi hijo. Óyeme, no es cualquier cosa lo que tú eres, no eres el perrito guardián, no eres la mascota, aleluya, no eres el estorbo de él. Te está llamando, te llamo mi hijo. Óyeme, te llamo mi hijo. ¿Cuántos de ustedes no aman a su hijo? ¿Cuántos de ustedes, aleluya, no son importantes sus hijos en su vida? ¿Cuántos de ustedes no han sufrido, aleluya, cuando sus hijos están haciendo las cosas mal? ¿Cuántos no han sufrido, aleluya, cuando un hijo suyo está enfermo en una cama, tan siquiera con un catarro se desviven? ¿Cuánto más Dios se desvive por ti que te llama en esta noche, mi hijo? Mas nosotros no lo honramos, mas nosotros seguimos de continuo haciendo el mal. Mas nosotros seguimos, aleluya, como decía el profeta en un momento determinado. Este pueblo de labios me aman, pero su corazón está lejos de mí. ¿Cuántos de nosotros decimos, yo amo a Dios, yo creo en Dios, aleluya? Pero nuestros corazones están pensando en hacer cosas malas. Nuestros corazones, aleluya, están pensando en hacer todo lo contrario a lo que dice la palabra del Señor. Pero con todo y eso, Dios te ha dejado saber en esta noche que te dice que tú eres su hijo. Aunque tú no lo honres, él es tu hijo, tú, él es tu padre. En fin, soy tu Dios y tú no me honras. Aunque tú puedas creer, aleluya, que tú tienes el Dios correcto. A lo mejor tu Dios es el celular, aleluya. El último celular, el Smart TV, el carro, tu casa. Puede ser tu Dios, el dinero puede ser tu Dios, aleluya. No honra al Señor, pero en fin, Dios es Dios. Dios es soberano, es rey de reyes, señor de señores, alfa, es omega, es principio, es fin. Y está por encima de toda prueba, de toda circunstancia, de todo dolor, de todo sufrimiento, de toda enfermedad. Dios está por encima de todo eso. Oye bien lo que te dice, tuya es mi gloria. O sea que no te está dando cualquier cosa. No te está dando cualquier cosa, amado amigo. La gloria de Dios, la que derramó en un momento determinado en el monte Sinaí. Que el pueblo de Israel le decía a Moisés, sube tú, porque si nosotros subimos nos morimos. Allí derramaba la presencia del Señor, la gloria de Dios. Dice que el monte humeaba, el monte temblaba, mi alma adora a Dios. Mas sin embargo te está diciendo, tuya es mi gloria. Pero ¿sabes algo? Si la adquiere. Tienes que adquirirla, tienes que desearla, tienes que decirle, Señor, yo quiero probar de esa gloria que este hombre está diciendo por ahí. Pero sabes una cosa para terminar, aleluya. Gloria al que vive y reina para siempre. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios, aleluya. Caray, más se me fue esto, mi alma adora a Dios. Oh, gloria al que vive y reina para siempre, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios. Mi alma te adora a Dios, mi alma te adora a Dios. Oh, gloria a Dios. ¿Sabes algo? Mi alma te adora, Padre. Oh, gloria a Dios, que para terminar, oh, gloria a Dios, dentro de todas estas quejas, hay algo que dice, pero si te condenas, no me culpes. Si te condenas, no me eches la culpa. Si te condenas, aleluya, no digas que Dios es malo. No diga que Dios, aleluya, es malo, porque tuya es la decisión, amado amigo. Espíritu Santo de Dios, hemos terminado ya hoy, Señor amado, con este mensaje, Padre. Yo te pido, Señor amado Dios, que a la distancia tú obres, Señor amado. Que tú, Señor amado Dios, visite los hogares de nuestros vecinos, Señor amado Dios. Que aquel, Señor amado Dios, aleluya, que ha recibido esta palabra, Señor, tú puedas obrar de manera especial con él, Señor. Que ellos puedan, Señor amado, experimentar la gloria tuya. Que ellos puedan experimentar el amor tuyo, Señor amado. Señor amado, tú sabes, Señor, que los apreciamos mucho. Señor, y que queremos lo mejor para cada uno de ellos, Señor. Señor, visita a los padres. Señor, que esta palabra no sea simplemente palabra, Señor, sino que sea acompañada de prodigios, Padre de la gloria. Yo te pido, Señor amado, que las peticiones que ellos tienen, Señor, que las peticiones que ellos tienen, la de su corazón, Señor, las frustraciones, Padre, tú los puedas, Señor amado Dios, tú las puedas contestar, Señor. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad, Señor. Sigue glorificándote, Señor amado Dios, a través del programa. Dios es fiel, Dios ha sido fiel. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Señor amado Dios, por como llama de fuego a tu vida, Señor. Glorifícate de ahora en adelante, Señor, como lo has hecho hasta ahora, desde el comienzo de la hermana Elizabeth, Señor. Este fue tu programa Tiempo de Restauración, bajo el tema Queja de Dios, parte 2, aleluya. Gracias, nuestro hermano Canaima, con nosotros.